dar paso a uno de nuestros grandes contertulios, los cuatro son maravillosos, nuestro amigo Santiago Vázquez. Me enseñaron desde el principio, a eso de los 16 años, que lo primero que hay que hacer es colocarse el micrófono. Bueno, estamos hablando de energía, pero yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes, ¿qué es la energía? ¿Se puede definir la energía de alguna forma? Pero no de una forma abstracta, sino empírica. Sabemos que existe, pero sin embargo desconocemos su naturaleza. Me viene a la mente ahora mismo, pues, el tema de la impronta de la sábana santa de Turín, donde los científicos nos dicen que de ese cadáver brotó una radiación o energía. ¿Qué tipo de radiación? ¿Qué tipo de energía? La energía no es, y esto me lo enseñó hace muchos años, yo creo que el único que he conocido, un sanador espiritual, maestro de Reiki, y él me decía, la energía no es buena ni mala, la energía es energía, depende del uso que le demos a esa energía. Si yo estoy dominado por sentimientos negativos, nocivos, tóxicos para mi espíritu, no ya para mi mente, me voy a encontrar mal, seguro, seguro. Sin embargo, si encuentro, como lo ha explicado Blanca y mis amigos, sin embargo, si cultivamos pensamientos, sentimientos, emociones, porque son las tres cosas, y me faltan dos: palabras y obras. Luego está la omisión, ese es el pack que traemos. Por tanto, no es ni buena ni mala, sencillamente hay que manejar la energía. ¿Cómo? Pues evidentemente un satanista, que los hay, podría contarles casos, y no muy lejos de aquí, que esa energía la utilizan para cosas terribles. Que a mí, concretamente, un ex miembro de una secta satánica operativa aquí en la ciudad de Madrid hace muchos años, me explicaba cómo se reunían, sacrificaban concretamente a gatos. No les voy a decir más. Porque ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, porque los detalles son muy desagradables. Bueno, pues eso, señoras y señores, eso existe. Eso existe. Se habla de la energía, se habla de pactos con el diablo, del 666. Esos son nimiedades, realmente. Cuando vamos a un lugar abandonado y nos encontramos con el pentáculo invertido, el 666, la cruz invertida, eso es el A y O, por no decir que es el A, solamente el A. Bien, la energía, la existencia de la energía implica la existencia del alma. Aquí entramos en el terreno del metafísico. Hubo un médico en 1906, el doctor Duncan MacDougall, que adosó unas básculas de precisión a las camas de aquellas personas que estaban falleciendo, que estaban en trance de muerte. Y observó, McDougall observó, que se producía en el momento de la expiración, se producía un descenso del peso del paciente entre 18 y 21 gramos. De ahí la famosa película de hace algún tiempo. ¿Estoy afirmándolo? No, no lo estoy afirmando, es una hipótesis simplemente. Pero me resulta sumamente significativo que justo en el momento en el que la persona está expirando, es como si algo, una causa trascendental, abandonase el cuerpo. Esto apareció, en fin, en todos los periódicos de la época, hablamos de 1906. ¿Se dio alguna explicación, o los científicos o cientificistas que siempre han existido, se dio la explicación de que se trataba de aire todavía residual en los pulmones y demás? Es evidente que cuando se produce un fenómeno paranormal, el que sea, siempre habrá alguien que plantee una hipótesis para refutar dicho fenómeno paranormal. Como nos vemos en el campo de las hipótesis, no se puede afirmar nada. Eso es dar lo que filosóficamente se llama dar un salto lógico. Es decir, pongo un ejemplo. Ese moribundo experimenta una pérdida de entre 18 y 21 gramos. ¿Quiere decir que el alma se ha desprendido de ese cuerpo? No, señores. Simplemente es que se ha producido un fenómeno. Un fenómeno que médicamente, científicamente, empíricamente, no es explicable. Sencillamente. Pero ya dar ese paso, es decir, es el alma que se separa del cuerpo, no. Eso es dar un salto lógico. Yo no tengo ninguna duda, ninguna, porque siempre digo que si después de todas las cosas que me han pasado en 25 años, si yo no creyese en la existencia de otras realidades ontológicas, o dicho más coloquialmente, de otras dimensiones donde acude, donde va el alma después de la muerte, pues sería un lerdo, sería un mentecato absurdo. ¿Por qué? Los fenómenos ocurren. Otra cosa es su naturaleza, su origen. El hecho se produce, pero el hecho de que se produzca no quiere decir que no se produzca, no quiere decir que ese fenómeno no se dé. El hecho de que no podamos explicar un fenómeno, el que sea, no implica la negación del mismo. Creo que Blanca, como mis compañeros, han hablado de alguna forma de esos dos tipos de energía, la energía, decía Blanca, energía sanadora. Yo puedo dar fe, independientemente del contexto en el que me encontraba, porque han sido varias ocasiones, que la energía, vamos a llamarla energía, la energía espiritual sanadora existe. Tuve un caso muy impactante en unas apariciones muy cercanas a donde estamos, que yo no entro a decir si son auténticas, si no son auténticas, no entro ahí. Pero sí recuerdo, estamos hablando de 1991, un chico que de unos 25 o 30 años, que iba todos los sábados y decía, en silla de ruedas y con una mano, en fin, había sufrido un ictus, una mano retorcida. Decía, la Virgen me va a curar. Y así un sábado, y otro, y otro. Pues al final se lo pueden imaginar. Yo doy fe que ese chico se levantó de la silla de ruedas y sanó, se curó. La mente, como siempre, siempre acudimos a ella, ese cajón desastre no con separación, donde metemos o donde meten todo lo que no se puede explicar, lo que es inexplicable es cosa de la mente. Yo he tenido en televisión, y los que vean Cuarto Milenio pues lo sabrán, tenía auténticos debates y me he frenado porque a veces soy muy vehemente, porque para acudir a un debate hay que estar mínimamente informado. Esto ha ocurrido alguna vez, no siempre, pero en cuanto se menciona la palabra paranormal, es como si estuviera mal visto el hablar de parapsicología. En un principio, investigaciones psíquicas, después pasó a llamarse metapsíquica, con Risset, premio Nobel de Fisiología en 1913, por sus investigaciones respecto a la anafilaxia o anafilaxis. Y después, en Utrecht, pasó a llamarse en el 53 parapsicología. Y llega un señor aquí en España, deporte aristocrático, mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, filósofo, vinculado a la metapsíquica desde que era pequeño, porque le cogía a su tío de la biblioteca el tratado de metapsíquica de Risset para leerlo a escondidas. Es un volumen así, yo lo tengo y lo he leído. Bueno, pues don Germán ya de pequeñito leía ese tratado de metapsíquica. Quiero decir, luego parapsicología, y él acuñó un término que es parapsicobiofísica, porque encontramos fenómenos parafísicos, es decir, que esta botella levite y se caiga o vaya hacia allá, parabiológicos, que son por ejemplo los estigmas, la estigmatización, y los parapsíquicos, telepatía, clarividencia, precognición, en definitiva todo lo que tiene que ver con la mente humana. En esta línea de hablando de energías, ya que es el tema, la energía se puede sentir. Yo me acuerdo hace muchos años con este maestro de Reiki, que ahora nos dicen que es de origen diabólico y demoníaco. Bueno, pues bueno, esto tú lo sabrás, Blanca, que unos creerán, otros no creerán, pero el Reiki últimamente se ha dicho, en fin, que los cristianos o católicos que no practiquen el Reiki porque es cosa del demonio. En realidad es de lo que iba a hablar yo, del demonio. Porque el demonio, que nadie se asuste, por favor, porque veo que ahora es un poco... El demonio es un ser. No nos engañemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, se puede llamar Alá, Abba, como decía Jesús. Se puede hablar de Dios como una energía, algo abstracto. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Mire, no se equivoque usted. Dios es un ser. No solamente un ser, es que es el ser supremo. El que está fuera de todo tiempo, en la evoeternidad, que es el término teológico. Para Dios no existe pasado, presente y futuro. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Ha estado con Dios? Y con razón, porque nos movemos en el campo de la especulación teológica. Y por otra parte, el demonio es un opuesto a Dios. Mire, no diga barbaridades. Si fuese opuesto a Dios, Dios dejaría de serlo. Lo que sucede es que permite que esas, entre comillas, energías actúen. Yo les aseguro, y lo digo con el mayor rigor y la mayor seriedad, yo os aseguro que esas energías, que para mí no lo son, son espíritus de fallecidos, algunas veces, muy pocas. Teológicamente hablando, demonios. Y si empezamos con las prácticas esotéricas, cada escuela doctrina lo llama de una forma. En definitiva, yo personalmente, Juan Carlos Salamanca, que anda por ahí, Teresa, Elena, personas de mi equipo, los llamamos los oscuros. Los oscuros. Ya en tiempos, algo del siglo IV, al principio del movimiento que inicia San Antonio, que dice, mira, a mí esto no me interesa, perdonen por el chasquido, pero es que fue así. Murieron sus padres, tenía una hermana, con la herencia se marchó al desierto. Al desierto. Como eremita, como asceta. Y si les gusta el tema o les interesa, su biógrafo, Atanasio de Alejandría, cuenta unas terribles experiencias. Vivió 105 años San Antonio Abad, no hablo de San Antonio de Padua. Y hablamos del siglo IV. ¿Esto por qué lo decía? Porque ya los padres del desierto, que sabían mucho, les llamaban a estos oscuros, a estas entidades. No tengo reparo en decirlo, es que yo las he visto, y no una vez. Es como si Dios, y los que me conocen saben de mi vena espiritual, y yo no la voy a ocultar. Todo es espiritual. No, bien, todo no. Pero es cierto que, pues la primera vez fue en 1995, podría contarles, si tuviéramos tiempo, lo que vi. Que después, en tantos años de profesión, me han contado exactamente lo mismo, oyentes que nos han llamado, personas de la calle que nos han escrito, mail. Estos seres, porque suelen ser así, seres de pequeña estatura, no tienen facciones, son totalmente negros, totalmente oscuros, con una capucha en punta, como si fuesen un hábito monástico, monacal, que van como flotando, es decir, no van andando. Bueno, pues estos seres les llamaban los etíopes. He visto un etíope entre ellos. Un etíope en su denominación era precisamente eso, un demonio. ¿Y qué es un demonio? Pues lo uno al tema de hoy. Es una energía independiente, individual, pero es un ser, no es un abstracto. Vuelvo a incidir en ello porque hay mucha confusión respecto a ello. Si les puedo aportar algo respecto a esto, pues me daré por satisfecho. Y no olvidemos que les habrá, bueno, podemos estar aquí hablando hasta las 6 de la mañana o más. Usted se acerca a una persona, o la persona se acerca a usted, y se siente terriblemente mal. Estaba bien la persona, y cuando se va esa otra, que empieza a contar sus problemas, que todo es negativo, que la vida es una porquería, uno se queda, si me permite, así. ¿Por qué? Porque se ha dado un fenómeno que muchos de ustedes conocerán ya, que es el vampirismo psíquico. Es que el vampirismo psíquico existe. ¿Cómo lo puede probar usted? Mire, no se puede probar, porque volvemos al ejemplo de antes. Es evidente. Y al revés, personas que dan paz, que despiertan en nosotros la compasión, el amor, la comprensión, muchas cosas. Es decir, que hay que estar muy vigilantes, sobre todo cuando se está en un camino espiritual. Eso no quiere decir que estemos todo el día así. en éxtasis místico, claro, sí, es claro, el éxtasis es un fenómeno místico, no paranormal. Yo cuando oigo lo de, lo escucho muchas veces, en boca de investigadores y de personas que se dedican a esto, fenómeno sobrenatural, no, fenómeno místico. La sobrenaturalidad es todo lo que atañe a Dios. Lo paranormal es, ya he explicado, algo muy diferente. Pero es que dentro de todo eso nos encontramos con Dios, de nuevo, la gran energía. Ahí está el punto central, de la que emana todo lo existente y lo que no vemos, que es muchísimo. Vemos una brizna, nada, una nimiedad prácticamente, con todo lo que habrá. ¿Ustedes han mirado al cielo de noche? Seguro que sí. Son millones de galaxias, digo bien, millones. Trillones de estrellas. La pregunta es, ¿de dónde ha salido todo eso? Cuando alguien nos mira mal, nos desea mal, que desafortunadamente ocurre muchas veces, por sobre todo, esto lo decía el padre Salvador Hernández, que es el exorcista de Cartagena, de la diócesis de Cartagena, decía que la mayor parte de las posesiones demoníacas que él había realizado, el origen estaba en la envidia. El envidioso en realidad es un estúpido. Voy a decir por qué, y no es mi razonamiento, es el profesor, porque es el único de los siete pecados capitales en el que el pecador, es decir, la persona que es envidiosa, no saca absolutamente ningún provecho y se envenena con su propia envidia. El que tiene gula se hincha a comer. Entonces, analicen ustedes, el único es la envidia. Pero qué tontería. ¿Envidia de qué? Pero si somos todos hermanos en el espíritu, si es que nadie es más que nadie, allí no vamos a ser. A ver, cada uno pasa cuando muere o fallece, pasa con sus virtudes y también defectos de la persona. No vamos a pensar que todo se convierte en algo maravilloso, como he leído, y no puedo obviarlo, en diferentes sitios, incluso he escuchado en algunos programas un tema muy delicado, como es el tema del suicidio. Y ahí se dice, y hay personas que lo dicen, y hablo de personas que están en el medio, no voy a decir más, que dicen que cuando un suicida se suicida, y es decir, porque hay suicidas que lo intentan pero no mueren, cuando logran su objetivo y vuelven en las ECM famosas, nos dicen que allí todo es amor, que el suicida ha recibido, vamos, poco más o menos, por Dios, con los brazos abiertos, con toda su comprensión. Esto es una auténtica barbaridad, porque una persona que se encuentra atravesando una depresión profunda o no profunda, un estado depresivo, puede llevar a esta persona a sencillamente suicidarse. Hay un caso, córtame cuando quieras. Hay un caso que es, porque creo que es importante, muy breve. Un matrimonio, fallece la esposa, estaban unidísimos, no tenían hijos, muy muy unidos durante muchos años. Fallece ella, creo que cuando tiene un cáncer, y este hombre se volca, creo que era empresario, es decir, era perico de los palotes, tenía una preparación, me refiero, respeto a todo el mundo, pero tenía cultura, Este hombre se volcó en la investigación psicofónica y todas las noches intentaba ponerse en comunicación con su esposa a través de parafonía, de psicofonía. Y una noche, después de mucho tiempo, aparece una voz que él identifica como la de su mujer, que le dice lo siguiente: suicídate. Pero sí, suicídate, esto es maravilloso. Pues se suicidó. Se suicidó. ¿Quién era? Es evidente que era una suplantación de identidad, que se da en la UEFA, que se da en diversas prácticas, sobre todo dentro del campo del espiritismo. Pero un espíritu, vamos a partir de esta premisa, si existe realmente un más allá, un espíritu, sabemos de sobra que se puede hacer pasar y tomar la identidad de una persona que ha fallecido, o como ha pasado con tantos jóvenes, ¿quién eres? En Ouija, el diablo o Satanás. Esto ha ocurrido muchísimas veces. Yo recuerdo cuando me atreví hace muchos años a hacer la Ouija, que es muy peligroso, pues invocábamos al diablo. Y eso es jugar con fuego de una forma descomunal. Ya para terminar, yo planteo aquí, y no lo voy a explicar, porque sería incluso para hablar con mis compañeros, con Blanca, con todos ustedes, la diferencia que hay entre mente y espíritu. No es lo mismo, porque ahí entraríamos en un debate en el que psique, que es el término griego original, no quiere decir mente, quiere decir alma. No lo digo yo, lo dicen los filólogos. ¿Es la mente o, por otra parte, es el alma? ¿Cómo se puede definir el alma? Vaya pregunta. El alma somos nosotros, por terminar. Ya no sé si tiene alguna pregunta, yo no sé, Leonor. El alma somos nosotros, lo he dicho al principio. Y es, como también hablaba Blanca, es lo único que nos vamos a llevar de este mundo cuando nos llegue la muerte. La muerte de forma natural, porque Dios lo disponga así. No porque busquemos en el suicidio, por favor, que nadie se suicide. Es que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Yo tengo muchos ejemplos, pero más de uno y de dos. Una señora que le empezaron a decir que estaba poseída, una comunidad, voy a obviar, religiosa dentro de la iglesia, empezó a manifestar lo que se llama escrúpulos religiosos, unos escrúpulos que rayaban en la obsesión absoluta, y sí, la comunidad le dijo, sí, estás endemoniada. Le imponían las manos, en fin, voy a obviar detalles, pues sí, estás poseída por el demonio. ¿Saben ustedes dónde acabó esta señora? Tirándose por un balcón. Porque era tal su fe en Jesucristo y en Dios, que ella no podía permitir que en su interior se dieran estos fenómenos de influencia satánica. Y claro, apoyada y defendida a aquella pobre mujer por las, quiero decir, opiniones, no, por los incluso mandatums, en latín, decidió tirarse por una ventana. Por tanto, y aquí termino, esto de la energía, ese tema de la energía, aunque me iba a centrar más, no, ya lo sabes, en el tema del demonio, posesiones, exorcismos, Yo he presenciado cosas, les aseguro que no son nada agradables y que los hay. A ver, los hay. Les aseguro que los hay. ¿El qué? Son ángeles revelados, son espíritus oscuros, son formas de pensamiento, esotéricamente hablando. No lo sabemos, pero lo cierto es que se produce una fenomenología. Cierro con esto. Un niño de 9 años, el padre Salvador Hernández, en la diócesis de Cartagena, como he dicho, donde él realiza los exorcismos, y llevan esto bastantes años, preparado por el padre Amor, máxima autoridad, se encuentra con un niño que lleva a los padres, porque lleva tiempo manifestando, decían, cosas raras. Lo cuenta José María Zavala en su libro Así se vence al demonio, libro magnífico. Llevan a este niño de 9 años, su hijo, al exorcista, al padre Salvador, y aquel niño, lo pueden leer en el libro, después de imponerles, bueno, después, casi inmediatamente de imponerle las manos a este niño, el niño entra en lo que se denomina trance diabólico. Es desagradable porque queda el ojo en blanco, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Y empezó con el sacerdote, un niño de 9 años, a hablar en un perfecto latín. Eso hay que vivirlo. Yo creo que hay que vivirlo, igual que aquel campesino romano que ante en el primer exorcismo del padre Amor, hoy ya con muchos años, 1985, cuando le dicen desde el Vaticano, usted va a hacer esto, y ahí acude con el padre Amantini, entra en estado de trance diabólico, y aquel campesino romano, tumbado, empieza a levitar, sí, a levitar. La levitación es un fenómeno parafísico. Origen, naturaleza, el demonio no, ahí lo dejamos. Un aplauso. Gracias por aguantarme. Nuestro cartel, hay muchos misterios en este mundo, pero no todo vale, o no todo debería valer. Los hermanos Montoya nos van a hacer su pequeña observación con respecto a lo que habla Santiago. Me van a dar un latigazo por todos lados. Para nada. Queremos comentaros una cosa muy importante. ¿Hola? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Espera, espera, os paso yo uno, sí, para sí, ellos. Sí, yo quería comentar una cosa a los asistentes. Que todos ellos vienen porque sí, porque quieren participar y dejar claro lo que cada uno siente. Ellos se hacen responsables, cada uno de ellos se hacen responsables de lo que dicen, y está claro que deberíamos tener un buen debate. A las águilas, pero hay gente que cree y otros que no creen, pero ante todo, respeto, y es lo que queríamos. Y cuando en estas terceras jornadas nos estamos afianzando, tanto el director como yo, la organizadora, de que merece la pena continuar, y seguiremos el año que viene y luego nos despediremos y daremos las gracias a todo el mundo. Pero de verdad, gracias, porque esto no es una frikilandia, sino que es una realidad. Y existe la verdad y la no verdad. Y por eso he querido este debate. Por eso Javier y yo hemos querido traer a científicos y gente que lo ha visto. Gracias. Vamos a ser muy breves. Sí, porque si no, para que luego vosotros preguntéis. No y evidentemente no le vamos a dar, como dice el canal a Santiago, evidentemente no. Faltaría más. Lo único que realmente estamos en planos distintos. Sí. Estamos en planos distintos. Sobre todo, no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de saber y de conocer hechos. Evidentemente cada uno es libre para tener su interpretación y tener sus conocimientos y creer que existe el demonio y que no existe. Evidentemente para mí o para nosotros el demonio como tal no existe. O sí. Es que alguna otra efecto paranormal programa se puede interpretar como tal. Siempre y cuando que lo veamos desde fuera de la teología, ¿no? De la Biblia, ¿no? Si lo vemos en cuadración de Biblia, pues sí, tenemos que creer que el demonio existe. Pero realmente, realmente la presencia del diablo, viene mucho antes que la religión católica. Ya viene, se empezó a fundamentar, o empezaron los primeros escritos en Egipto y en Mesopotamia. Luego de Egipto y Mesopotamia pasó a los judíos, y luego evidentemente ya los judíos, pues se hizo en la cristiandad, pues surgió exponencialmente y de una manera feroz la figura del demonio, ¿vale? Gran problema que yo me planteo siempre: ¿creyentes en la Biblia o no creyentes? ¿Y por qué digo esto? Porque muchísimas de las cosas que a lo mejor uno de los ejemplos que ha dado Santiago es muy contradictorio, porque nos habla de una persona que es súper beata, ¿no? Has comentado un episodio, una persona que es una mujer que es súper creyente y que se suicida o algo así, porque realmente no podía permitir que el demonio entrase en el cuerpo. Por favor. Teológicamente hablando, esto es imposible. Teológicamente, si no aceptamos la Biblia, creemos lo que quiera, pero teológicamente no. ¿Por qué? Porque en la Biblia se dice claramente. Se dice claramente que un hijo de Dios creyente nunca podrá estar endemoniado. Y lo dice, por ejemplo, en una punta de aquí, indica que el maligno no puede tocar a ningún hijo de Dios. Primera de Juan 5:18, en el Nuevo Testamento. Y también que Dios o Jesús guardará siempre a los creyentes de todo mal. Entonces, los creyentes que estén tranquilos. Los creyentes, tranquilo, el demonio, si hay fe, evidentemente, si es un creyente a lo mejor como yo, y esto que hicimos la comunión y luego ya nos vamos, pues ahí tenemos problemas. Pero los creyentes de verdad tienen que estar tranquilos, que no se preocupen. Según la ley bíblica, no hay problema para ellos. No estoy de acuerdo, pero bueno. Evidentemente, pero no puedes estar de acuerdo conmigo. Hay debate. No puedes estar de acuerdo conmigo, evidentemente, sí, bueno. Siempre. Que no estéis hablando de teología. Si hablamos de teología, tenéis que estar de acuerdo, evidentemente. 10 segundos, no, son 10 segundos. Diario. 10 segunditos, no voy a decir nada más. Nos olvidamos, cuando se habla de Jesús de Nazaret, que existió históricamente, se nos olvida un detalle que es muy importante. Se habla de que era un taumaturgo, es decir, alguien que realizaba milagros. Pero el primer exorcista de la historia, que se sepa, salvo un par de casos o tres en la Grecia clásica, el primer gran exorcista de la historia es Jesús de Nazaret. Pero hay una sutil diferencia cada pirámide. No, pero con respecto a exorcismos actuales. Bueno, claro, es decir, uno, por un lado, se achaca todo la mente, pero hay una fenomenología. Sí, pero sí, estamos diciendo lo mismo, Santiago. Claro, hay una fenomenología. Por tanto, Jesús, ¿qué echaba? No, ya no pasa. ¿Qué echaba Jesús? Bíblicamente. Se lo inventaba. No, perdona, pero que nos estamos hablando. Sí, como todo. Porque, a ver, centrando un poco el tema, yo creo que estamos hablando, voy a poner así porque me es incómodo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Santiago está diciendo que el primer exorcista fue Jesús. Sí, no lo discuto bíblicamente, y yo soy investigador, con lo cual yo no me puedo hacer interpretaciones mías. Tengo las mías, pero no las comparto. No las comparto porque no me gusta, porque cada uno tenemos la interpretación. Lo que dice Santiago es correcto. El primer exorcista del mundo, bueno, el primer exorcista del mundo no fue Jesús. Ahí hay una pequeña equivocación. Porque ya en la Biblia, en uno de los pasajes, se habla que Pedro le está hablando con Pablo y le cuenta que hay gente, hay exorcistas, ¿cómo se dice? Exorcistas ambulantes que hacen exorcismo. Pero Pablo es posterior, ¿eh? Sí, pero bueno. A Jesús, que no le conoció. Sí, pero, no sí, pero bueno, da igual, porque lo que quiere decir eso es que el exorcismo ya se hacía mucho antes, ¿vale? Había exorcistas muchísimos antes, mucho antes que la figura de Jesús, hasta que el Viejo Testamento. que Jesús es el primer exorcista bíblico, perfecto, si no lo discuto, porque lo que hacía Jesús no era expulsar al demonio de los creyentes, supuestamente expulsaba el demonio de los no creyentes. Además tenéis que tener en cuenta que los pasajes bíblicos donde se habla del exorcismo son un poquito que los coge un médico ahora y los echa por tierra, porque la epilepsia, la esquizofrenia, no lo tocaban ellos, no sabían lo que era, evidentemente no lo sabían. Y era normal que ante un tema de esos, pues que al final lo más fácil era el exorcismo. Pongo un ejemplo, imaginaros que estáis en una aldea, sí, una aldea del siglo XII aproximadamente, ¿vale? Una aldea recóndita de Europa, y no tan recóndita, pero bueno, por dar un poco de misterio, una aldea donde las sangrías, era una de las prácticas más habituales de los médicos para cualquier mal que había. Con todo el tema sanitario. Con el tema sanitario que es los problemas, ¿vale? Imaginaros entonces que encima tenemos la mala suerte de tener una enfermedad, como puede ser una fobia o hasta una esquizofrenia, donde podemos hasta en un momento dado pues tener vómitos, bueno, no voy a explicar en qué consiste. Convulsiones. Bueno, pues imaginaros, esa persona iba a la medicina tradicional y no le podían dar un remedio. Lo normal en aquella época es que siempre estas enfermedades fuesen llevadas a lo que es un exorcismo. Pero, ¿y por qué desaparecen? ¿El qué desaparecen? No, cuando se hace el exorcismo desaparece la sintomatología del paciente. Bueno, desaparecen en algunos casos. Sí. Yo no he visto los casos, no sé si desaparecen. Yo sí conozco, con nombres y apellidos, pero es decir, se caracteriza principalmente por una aversión hacia lo sagrado. Dice, epilepsia, convulsiones, etcétera, etcétera, o cualquier otra enfermedad. Sí, mira, perfecto. Pero el último comentario que voy a hacer. Una versión hacia los sagrados, hacia todos los. Bueno, los niños de Ilfur, que cuando les metían debajo de la almohada una estampa o una cruz bendecida, se ponían que eran fieras. Fijaros lo que dice uno de los más prestigiosos psiquiatras del mundo, ¿vale? Hugo Lande, ¿vale? Indica que cuando no pueden manejar ellos mismos un cuadro de este tipo, ¿vale? Y se trata de una cuestión de fe, porque siempre, no lo neguemos, los casos de posesiones siempre van con un matiz de fe, siempre son gente, o sea, a lo mejor él no lo conoce, pero desde luego me tendría que dar casos, porque todos los que he investigado yo, ninguno son paganos, ninguno es pagano, quiero decir, todos tienen alguna doctrina religiosa. Bueno, pues este señor, Hugo Lande, lo que dice es que cuando tratan un cuadro de este tipo y se trata de una cuestión de fe que no pueden ellos hacer nada porque es una cuestión de fe, les enviamos a los sacerdotes. Sí, lo dice abiertamente, los enviamos a los sacerdotes, aun sabiendo que lo que le ocurre a nuestro enfermo no es el diablo, ¿vale? El diablo no está dentro de ellos, pero aceptan los exorcismos como una terapia más. Siempre y cuando, evidentemente, les valga, porque es una cuestión, y ahí lo digo, es una cuestión, muchísimas veces, quiero decir que hay casos que son verdaderos o no verdaderos, que no sabemos todavía la verdad, ¿vale? No digo que todos los casos, me gustaría ver algún caso de eso que dice Santiago, la mayor parte de las veces son sugestiones. Y la sugestión es lo que implica. De 1.600 casos de los últimos que se han dado, solamente 6 se han dicho que pueden estar, que tienen dudas, y esas dudas son razonables. Y con esto acabo, recordar que, por ejemplo, que uno de los primeros casos en España de exorcismos, que fue en el 1500, y fijaros lo tengo por aquí, Sor Magdalena de la Cruz. Sor Magdalena de la Cruz, bueno, tenía casos, episodios, una monja desde los 5 años ya empezó a ver al diablo, luego empezó pues, su largo peregrinaje y tenía visiones celestiales y demoníacas, hace esos carnales con el diablo, es un convento de cordones, o sea, tenía éxtasis, revelaciones y comunicaciones. Bueno, al final esta persona fue siendo abadesa. La iban pasando porque tenía un poder en la iglesia, estaba en hilo directo con el demonio, en hilo directo con Dios. Bueno, al final pues se descubrió, y no lo descubrió un investigador, sino lo descubrió el Santo Oficio, que todo era mentira. Nuestro primer caso en España de una religiosa fue mentira. Y el santo Fiesio dio parte de ella y al final... ¿Cuántas personas fueron quemadas en la hoguera siendo inocentes? Muchísimas. ¿Cuántas? Pues yo creo que todas. Sin decirte un número, todas fueron inocentes. Es que la iglesia no es, esa es la que tiene el gran problema. En psiquiatría, y esto hay que decirlo, hablabas de psiquiatría. Sí. En psiquiatría existe una psicopatía, una psicopatología que se llama demonopatía. Demonopatía. Sí. Pero no quiere decir que estén demoniados. Es ojo, que, explícalo. Es que para que un caso de una persona, que si no, no me van a ir detrás. Para el caso de una persona que tiene manifestaciones, como has dicho, psiquiátricas o síntomas psiquiátricos que apuntan a una esquizofrenia, por ejemplo, un trastorno incluso bipolar, es que me da igual. Uh-huh. Hay personas que piensan que esto es así, pero a mí es lo que más me interesa. En torno a esa persona hay una fenomenología no paranormal, preternatural, es decir, maligna. Pero eso es una interpretación. No, mira. Santiago, Héctor. Si el problema es que ojalá todos aquí viésemos una persona que nos ha pasado la vida. No, por favor, no. Héctor, Iván, Santiago. No. Comentaros que teníamos un turno de palabra. Vale, solo para un pequeño 10 segundos. No, no, me voy a dejar hablar, vale. Pero que el debate que teníamos hemos conseguido. Seguir, continuar. Solo dar un pequeño apunte y ahora si queréis, bueno, mi hermano y Santiago son los que más controlan de estos temas. Tú, Santiago, antes has hecho referencia al empezar a Charles Richet. El profesor Charles Richet. Efectivamente, premio Nobel y un prestigioso doctorado además. El doctor Sarrichet en su libro establecía 4 periodos de investigación. Yo creo que el problema es que nosotros estamos en el periodo científico. O sea, nosotros creemos que sea lo que sea lo extraño, hay que analizarlo desde un punto de vista científico. Y a lo mejor nosotros estemos en el plano espiritista. No, según Richet, el que va desde la semana Fox hasta la Cruz. Pero es muy interesante lo que dices, y estoy de acuerdo, Es decir, estamos en distintos puntos de vista. Claro, pero vamos a ver, es muy sencillo. Lo que no se puede hacer es porque no tengamos una explicación para un fenómeno, negar su existencia. Esto no se puede hacer. No, tampoco darle una explicación. No, mitológica. No, porque nosotros el demonio es algo mitológico. Claro, sí. Y está además en el origen, en el subconsciente del hombre, desde que está en tipo de cavernas. Para mí, no es una entelequia ni es un abstracto. Es un ser que se mueve y va por el tema de hoy. Es decir, yo recuerdo una frase del profesor que decía en una entrevista que le hice. Me decía, son como extrañas, me decía, fuerzas, energías que tratan de manipular y hacerse con la persona. ¿Por qué cito a don Germán? Porque es la autoridad, como sabéis, pues máxima en el terreno de la parapsicología. Claro, todo se caracteriza por una aversión hacia todo lo sagrado, sin saber. Ahí tenemos la película El Exorcista. Es decir, se muere la tía y todo, que está inspirada en hechos reales, como bien sabéis, en 1948 creo que sucedió. Muere la tía, el niño, que era un niño, empieza a hacer la ouija y ahí ya empieza la fenomenología, y yo creo que aquí hemos visto la película todos. Sí, bueno, como siempre, no hay que olvidar que es una película. Sí, pero basada en hechos reales, ¿eh? Ahora mismo, realmente, cuando sucedieron esos hechos, no existía los mensajes que había, no seguían el mismo procedimiento científico que se sigue ahora, o sea, se ha evolucionado, no se tenían los mismos instrumentos. Quiero decir que posiblemente esos son esos casos que habría que estudiarlo, pero habría que haber estado en la época para estudiarlo. Se han estudiado, claro. Héctor, se han estudiado. Lo bueno es, vamos a dar el margen. Es que sí, sí. Es interés. Sí, vale. Vale, sí, sí, sí, hombre, sí, de acuerdo, de acuerdo. Si no, si sois caballeroso, los tres. Sí, sí, sí. Y sin serlo. Vamos, un minuto para acá. No, nosotros ya hemos acabado. Ya estamos. Porque creo que todo el mundo tiene muchas, muchas ganas de participar y preguntar cosas. A ver, que Blanca. Tienes abandonado. No tenemos perdón, ¿eh? Vamos a ir al infierno de cabeza, vamos. Yo no, por lo menos que estoy con los ángeles, yo no voy. ¿A qué lista? Me lo intento trabajar. Tú no, recomiéndame. Bueno, me gustaría participar en un pequeño debate. Os estoy escuchando. No, esto en cuarto milenio es mucho más que lo que te montamos es... Nieves y compañía, o sea, de verdad. Ahora estamos en otro milenio. Ahora estamos en el quinto milenio. Yo voy a hacer un pequeño apunte nada más, una pequeña observación. Para empezar, bueno, agradeceros vuestra exposición a los tres como compañera de mesa. A ti. Y realmente, bueno, pues que también se aprende, y como siempre, la dualidad. Lo que son los extremos, ¿no? La luz y la oscuridad que existe, como realmente existimos nosotros ahora, ¿no? Un tema muy interesante, sobre todo estoy bastante de acuerdo a trabajar yo con el tema de la luz y el tema de la novena dimensión, que mis compañeros Héctor y el otro, Iván, de una forma muy maja me han comentado, Blanca, luego si queréis lo hablamos en qué está demostrado, ¿no? Me llama la atención, solamente yo desde fuera, cada uno habla según sus experiencias, sensaciones y en lo que trabaja, ¿no? Yo evidentemente no estoy como Santiago, no estoy en el cuarto milenio, ni tengo la información y datos que no voy a hablar de lo que no sé, pero sí voy a transmitir de lo que siento. Evidentemente el diablo con el tenedor, el rabo y cuernos no existe, para mi entender, pero sí existe esta energía realmente totalmente negativa, en la que esas fuerzas que hemos hablado, emocionales, si tú no perdonas a alguien o si tú tienes rencor en un momento dado, esa carga vibracional hacia esa persona no es que le transmita fuerza demoníaca, por favor, que he intentado expresarme lo mejor posible, pero sí que transmite unas ondas completamente nada buenas a la hora del resentimiento. Aquí me llama la atención, los tres o los dos en mente. ¿Qué es mente? En el pensamiento de la razón constante hay sensaciones y hay visiones que no se pueden demostrar, y ahí está el hombre en el que intenta patalear, el que intenta completamente investigar. Las investigaciones realmente científicas en la sanidad, en la astrología, en temas místicos y demás, y en temas de seres divinos, evidentemente no te vas a encontrar aquí un ángel con alas, ¿cierto? Pero si sientes realmente algo interior en tu ser, sí que realmente está esa sensación en el que hay algo fuera de ti. La soberbia, el ego del hombre, como siempre, no vosotros, perdonadme, como siempre, claro, como siempre, y yo la primera, es el que quiere siempre cuestionar, razonar y comprender el motivo de las cosas. ¿Por qué los planetas se alinean como están? ¿Alguien me lo puede explicar? Todo en plan científico, porque bueno, la estrella, el planeta, el sol sale justo, entonces se mueve. Lo siento, hay algo que está en constante movimiento y que nadie lo puede entender. Llamadlo como queráis. Dios, fuerza universal, mente creadora, energía positiva, nubes en acción. Llamadlo el nombre que creáis. Jesús, por supuesto, Jesús de Nazaret, claro que existió. Y yo realmente claro que creo en él. Fue mi gran maestro, lo sigue siendo. En lo que realmente siento, en lo que realmente cuando lo invoco, cómo realmente me habla. Y os voy a decir una cosa, yo sí que he escuchado la voz de Dios cuando le pregunté por qué no soy madre. Sí que lo puedo decir. No escuché la voz como está mi ahora física, por favor, no seamos ignorantes, pero sí tengamos conciencia de que esa voz profunda a tu corazón llega. No va a venir Dios, hola, buenas tardes, ¿me pones una copa? Pues no. Pero a través de las personas, a través realmente de lo que se mueve, realmente está. Nadie me puede explicar realmente por qué la magia realmente del planeta, de dónde viene entonces. Y como dice muy bien Santiago, hay las fuerzas opuestas de lo que es la luz y de lo que es la negatividad, existe. Para que pueda crearse lo bueno. Si no, todo el tiempo bueno existiría. Gracias, señor doctor. Gracias. Sí, al doctor Isabel, si no, la verdad que quiere que todo el mundo una pregunta para vosotros. Gracias. Quería comentaros que Divulgadores del Misterio está grabando estas jornadas y las podemos ver en divulgadoresdelmisterio@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Divulgadores.com. Divulgadoresdelmisterio.net. Ahí está. Los chicos me dejaron. Que ahora de verdad que hay un turno de preguntas, levantad la mano y os paso el micrófono. Con esa música, Javier, ya. Ya, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me veo diciendo: ¡exorcízate! ¡Párate! Esta hay que tomar la broma un poco, hombre, también. Bueno, sí. Hay que dar un poquito de. Claro, de, claro. De cortar el hielo. Claro. Yo quería preguntar a Santiago Vázquez. Con referencia a que me hablara lo más claro posible, si tiene idea de, yo creo en el alma, ¿no? ¿Dónde va el alma cuando uno muere? Ojo. O qué idea se tiene. En dos minutos. O sea, quiero decir, una idea personal, ¿no? Pero me gustaría contrastar. El destino del alma después de la muerte. Sí, yo lo sé. Adelante, adelante, adelante. Claro. ¿Dónde estabas antes de nacer? Pues allí no vas a ir cuando te nacer. ¿Dónde vas a hacer antes? Que se nos olvida, ¿no? ¿Es así? ¿Dónde estábamos antes de nacer? No. No, si no, no, no, no, no, no, no, no, no, pues cuando nos muramos tampoco vamos a ser. Ya está. Ya está, perdón. Entonces, no, no, no, no. ¿Eh? Tengo los petales. Ahí no se solía, si está, no puede. Ya lo sabremos, no tenemos prisa. Yo voy a ceñirme a la pregunta de. Sí, de esta. No, ya. Santiago, la pregunta. Sí, porque sí, muchas gracias. Esto. Con tanto. Es muy, muy sencillo y a la vez muy complejo. ¿Eso cómo es? Básicamente, el itinerario, por decirlo así, se puede explicar. Pero claro, hay tal cúmulo de, o tanta cantidad de almas, espíritus, que ahí se complica la cosa. Jesús, unos pueden creer, otros no. Para mí, sí es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Yo no soy católico, ni cristiano, ni protestante, ni budista, ni musulmano que tenga pinta de ello, ni hinduista, ni budista. Voy por libre. En un camino de búsqueda espiritual, desde hace años. La pregunta es, o mejor dicho, las aseveraciones, según se hayan sido tus actos, vas a ir, y ahí es cuando he nombrado a Jesús, cuando él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, que cada uno va, y sé de lo que hablo, ¿por qué? Voy a dar un salto lógico, pero me da lo mismo, porque yo lo he experimentado. Es decir, cuanto mejor haya sido la persona, va a una morada, tendríamos que definir qué es morada, dimensión, pero ojo, es un lugar, porque se dice, en el más allá no hay tiempo, ni lugar, ni espacio. No, mire usted, ¿no es así? ¿Qué ha pasado con las personas que han tenido una ACM? ¿Una experiencia cercana a la muerte? Claro que hay espacio, el tiempo no. El tiempo no es el mismo que aquí, pero sí que existe el tiempo. Me ciño a lo que nos han contado estas personas, no que sea mi opinión. Por tanto, la persona muere, tiene dos opciones, lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Karmáticamente. Claro. Muere, tiene dos opciones. Una es quedarse aquí, en este plano, en Ghost, porque los guionistas se asesoraron muy bien, de entendidos, y aparece perfectamente. Cuando a él le pegan el tiro al protagonista, sale corriendo detrás del delincuente. Y cuando se da la vuelta, está viendo a Molly, a Demi Moore, que le está sujetando. No entiende, es lo que los espiritistas llaman turbación. No entiende qué está pasando. Y es cuando aparece la luz, la famosa luz. Y le dan a elegir, ¿te vas a la luz o te quedas aquí? Él le dice, quedas aquí. Y aquí, no se asusten, les aseguro que hay, pero más de uno. Porque ellos escuchan. Escuchan, vienen a aprender, seguimos aprendiendo, no todo se acaba con la muerte, muchísimo menos. De ahí se va a ser luminoso, porque las personas hablan de una luz, pero no es una luz, es un ser, el ser luminoso, que habla con la persona, que habla con la persona, que al analizar en la visión panorámica, es decir, la película de su vida, le ayuda y le dice, mira, aquí hiciste bien, aquí no te comportaste como debías, aquí fuiste egoísta, aquí fuiste generoso. Y las preguntas son siempre las mismas, muy parecidas, de ser luminoso. ¿Qué puedes enseñarme de tu vida? ¿Has aprendido a amar? Esta pregunta es frecuente. ¿Has aprendido a amar? Pero no en tono, en mal tono, no, ni recriminando nada. ¿Has aprendido a amar a los demás como yo te amo a ti? Pues mira, esta es tu vida. Esto es lo que has hecho. En el año 1986, y el que no se lo crea que vaya a una hemeroteca o a un archivo y lo vea, se hizo una encuesta, no precisamente lo importante, una encuesta Gallup en todo el mundo, y el resultado fue, es escalofriante, que 276 millones de personas en todo el mundo, independientemente de raza, de condición social, de cultura, 276 millones de personas habían experimentado una ECM. 276 millones de personas. Un momentito. Cuando pasa eso, cuando se pasa la revisión de la vida, es cuando ya... Claro, para nosotros, personas que han pasado ese umbral de la luz, hay casos, ¿eh? Pocos, pero los hay. La persona va o es enviada. A veces no gusta lo que se encuentra, porque hay dimensiones purgativas de purgación. Ustedes imagínense a un violador de niños, por favor. Es como decía un caballero, no hace mucho, dentro del medio. No voy a dar nombres ni voy a decir nada que pueda llevar a su identificación. Por favor, que un pederasta iba al mismo sitio que una monjita de clausura. Mire usted, por favor. Usted, de verdad, o usted ha perdido la cabeza o realmente no sabe lo que está diciendo. Por tanto, esa es la morada donde casi todos pasamos por ahí. Lo que ocurre, y termino el honor, no es una dimensión, que lógicamente es el purgatorio, lo que desde hace un siglo se llama purgatorio, pero no, son moradas, dimensiones donde el espíritu, el alma, se autochequea, aprende de los errores que ha cometido y pensamos que decía, reencarnación, existe la reencarnación. Bueno, es que existe el periodo entre vidas, que se nos habla de Michael Newton, un autor. Yo lo creo totalmente, porque si la reencarnación, esto es una pantomima, ya está, sencillamente. Si la reencarnación no existe, a mí que me borro, que me bajen, que me borro de la lista. Desigualdades. Hoy he visto un vídeo, un vídeo de varios niños muriéndose de hambre en África. Perdón, pues que me irrito. Y luego uno en Beverly Hills que tiene 5 chalés, 400 Rolls Royce, 5 piscinas. No, quiero decir, que ¿por qué esas desigualdades? ¿Por qué unos más inteligentes que otros? Genéticamente, en mi opinión, no es, y le dan muchas vueltas a la cabeza desde hace muchos años. Por genética, ¿no? Por genética no, porque en un grupo de hermanos, de 5 o 6 hermanos, cada uno tiene una serie de condiciones psíquicas y una composición de su psiquismo totalmente diferente a los demás hermanos. En fin, podríamos hablar mucho más sobre este tema, largo. Pero, en definitiva, el titular es: cada uno va donde se merece. Quería comentaros que sé que hay un grupo de gente que se tiene que ir a trabajar y sé que alguien quiere hacer una pregunta. No, yo es que... Ah, sí, sí, verdad. Perdón, que... Sí, señor Márquez. La he interrumpido. No, que le preguntaba que si usted personalmente ha tenido una experiencia cercana a la muerte, porque hace un rato ha dicho como muy contundentemente que lo sabía de primera mano o de muy buena tinta, o lo ha dicho con mucha seguridad, que usted estaba seguro de lo que decía, ¿por qué? Por experiencia personal. ¿Ha tenido una ECM de estas personalmente? ¿Le ha pasado? No, no he tenido ECM, porque las ECM se dan, como indica las letras, ECM, experiencia cercana a la muerte. Yo afortunadamente no he estado al borde de la muerte, por menos que yo recuerde, pero lo que sí existen son las experiencias fuera del cuerpo. Esto es diferente. Es como el fenómeno de fantasmas de vivos. Sí. Yo la botella, yo no descarto, nosotros no descartamos fiscal, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, las experiencias en estas muertes se están empezando a no demostrar, pero sí investigar que sigue habiendo actividad eléctrica en el cerebro mientras siguen sufriendo una experiencia cada muerte, y que eso puede significar el hecho de que eso es un recurso mental del cerebro para dar el salto. No es esa muerte ya o es la muerte definitiva. Mucha gente viene y lo cuenta. Eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de viajar astral, de la vibración, esa parte que está teniendo de arriba, tiene también una explicación, es que ahora mismo no tengo, pero una experiencia que en el caso de una operación al cerebro, digamos, con anestesia local y demás, en el cual tocando una glándula, estimulando una glándula de neocórtex, creo que era, se producía, dice, me estoy viendo desde me lo vas a creer, me estoy viendo de arriba. Entonces, puede que todo esto sea algo más, orgánico, prototipo, eso es lo único que quería puntillar, y quiero decir que hay que investigar todo, no podemos irnos directamente a... Y además ha sacado a Jesús diciendo es mi mentor, es mi SP, maestro. Mi maestro, daba un pequeño parte del Evangelio, ¿vale? Pero recordar que también Jesús dijo, los muertos, cuando le preguntaban por el espiritismo, le dijo, los muertos son, y estarán así hasta el día que yo venga y les libere. Eso no sé. No es el Nuevo Testamento. Los muertos, muertos son. ¿Esta frase? Búscame. No, sí, sí, me gusta. En palabras de Jesús, ¿eh? Bueno, pero que la gente pregunte. Que la gente pregunte y luego lo comentamos. Que la gente pregunte si quiere. Sí, que me sigue preguntando, porque si no, estamos aquí a 60 horas. Es hacer una anotación a algo que me ha distorsionado un poco. Porque parece, por un lado, como que se hablaba de energías pues de tipo emocional, y luego otros que estaban hablando de energías puramente físicas. Seguimos en el siglo XVI, somos una unidad, y las energías que tenemos, por lo menos como yo he estudiado, como yo lo siento, son una unidad con sus partes, ¿eh? Entonces, las unidades, digamos, físicas se ven afectadas por las emocionales. Y si tú tienes en un momento un problema de rabia, como muy bien has señalado, o de tristeza, tus energías absolutamente físicas, tus meridianos, tus chakras, van a verse afectadas. Y al revés, si tú tienes una potencia muy fuerte de meridianos, de chakras, de kundalini, de todo lo demás, evidentemente vas a estar mucho mejor en lo emocional. Pero me parece que no se puede estar separando. Somos una unidad indivisible donde lo emocional y lo físico va unido. Y no lo podemos tratar como si fueran dos cosas, e incluso parecía que contrapuestas. Yo desde luego no lo entiendo así. Eso lo que, es lo que enseña la Iglesia Católica en su magisterio, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, yo no, no tengo nada que ver con la Iglesia. No, no, no, pero es que no. Pero que curiosamente, usted está diciéndonos esto, y yo le digo que teológicamente, efectivamente, la Iglesia en su magisterio enseña que el ser humano no es cuerpo físico por un lado y alma por otro, sino que es la unión de ambas cosas, lo físico y lo espiritual. O sea que no va a desengañar. Si era un momento, una vez respondía un segundo. No se ha intentado dividir. No, no, lo que. Claro, pero sí, como lo has puesto usted, es importante. Entonces, de alguna forma habrá que exponerle a usted qué sensación se le ha dado. Evidentemente, somos una unidad. Entonces, lo que se comenta aquí son los diferentes criterios de los que consta la persona y el ser, pero no que esté dividido. Consta de la razón, consta de la verdad y consta también de la emoción y de la energía. Entonces todo está unificado. Ellos realmente investigan realmente la materia y la ciencia, y yo lo espiritual, pero efectivamente no puedo estar el uno sin el otro. Gracias. Así. Puramente físico y fisiológico. Dejando aparte el alma y los chakras, que es un, de nuestro punto de vista, hasta el momento es creencia. Los chakras como tal no existen, salvo, de hecho, los chakras los podemos incluso equilibrar con un plano de evolución emocional. Se van abriendo ruedas y demás. ¿Puede que existan? Sí, pero nosotros nos ceñimos a un tema puramente científico. Cuando habláis de la Biblia y citáis, ¿esto es una creencia o es una verdad? Ver, cuando citamos la Biblia, no. Claro, sí, que la Biblia también, ¿no? Simplemente cuando citamos la Biblia. Es un punto histórico. La Biblia es un punto histórico. O sea, no quiero funcionar, simplemente digo apunte. Pero el apunte es: nosotros utilizamos la Biblia. No, utilizamos la Biblia porque si hablamos de exorcismo, si hablamos de creyentes, tenemos que utilizar la Biblia como referencia. Podemos hablar de la Biblia o de los Vedas o de otros libros. Evidentemente, o sea, claro. Tú hablas de una fuente. El Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita. Yo hablo de una fuente, pero porque claro, creo. Pero estás. Él está contraponiendo una visión racionalista de la existencia o de las cuestiones a una visión basada en creencias, pero al mismo tiempo estáis citando la Biblia. Claro. No, la Biblia es simplemente para anotar que, vamos a ver, desde el punto de vista, un exorcismo debería investigar como apunta, y apuntaba, como decía Richard, desde un punto de vista científico. Nosotros creemos que ya en la época que somos, deberíamos pasar de la creencia, que la creencia personal cada uno puede tener y es mirable, yo tengo mi propia creencia, pero teníamos que pasar a investigarlo científicamente. Otra cosa es que también demos el punto de que si realmente eres creyente, Si eres creyente en el catolicismo o el cristianismo, tendrás que elegirte por según qué palabras. Y se contradice. De hecho, el mismo hecho de que haya exorcistas en la iglesia profesionales se contradice con la idea del exorcismo, porque Jesús decía que solo con palabras echaba el demonio. Aunque realmente fuese otro tipo de cuestiones que habría que haber estado hace 2000 años para saber qué pasa. Continuamos aquí a entrar. Bueno, pues un poquito referente a lo que estáis hablando, yo tenía una pregunta, bueno, dos, una muy cortita. Como dice que investigáis sobre los temas, y bueno, pues yo veo que soy como si dijéramos lo contrario a lo que hablan los demás para rebatir que no está claro. ¿En algún momento habéis estado en un exorcismo? No, por mi parte no hemos tenido ningún exorcismo. Me refiero porque como sois investigadores sería interesante. Sí, lo que pasa que por lo menos para el próximo. Evidentemente. Estuvierais en ello y entonces sí. Y te explico muy cortito. El ser creyente o no creyente, yo creo que aunque lo seas puedes tener tu propia opinión. Sí, sí, sí, claro, eso no, claro. No es que algunas veces cuando debatís y decís sobre la Biblia y además es cierto y lo que decís es cierto que lo pone. Pero eso no quiere decirse que no lo opines. Por supuesto. Aquí estamos dando punto de vista y cada uno tiene que hacer. Luego la otra pequeñita cosa que ha sido que ha hablado el señor Vázquez en un principio me ha llamado la atención porque no lo sabía, que cuando nos vamos ya de plano grado pasamos a la muerte, que el cuerpo entre 18 y 21 gramos que pesaba menos y que en ningún momento decía que se suele decir que el alma abandona el cuerpo, que eso no tiene por qué ser así, pero puede ser así. Bueno, muy brevemente, ahí entramos en un dogma de la Iglesia Católica, como es la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, que se reza en el credo. Es decir, se quita de en medio la reencarnación. Vamos a decir que se elimina la reencarnación y que me estoy acordando de un sacerdote que entrevisté que me decía: para los difuntos no hay tiempo, porque en el mismo momento en el que están muriendo ya están despertando en una nueva tierra, que será esta. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que habrá un juicio final, que vendrá Jesús, unos a la derecha, otros a la izquierda. Lo siento, no lo creo. Más que resurrección de la carne, yo creo que lo que querían decir era, cambia muchísimo, resurrección en la carne. Que es muy diferente. Hombre, por Dios, tenemos el capítulo, creo que es de Juan 4, me parece que es, cuando Nicodemo, que era, en fin, un miembro del Sanedrín y muy cercano a toda la casta sacerdotal, pues va a ver a Jesús y habla con él. Y claro, él se queda asombrado porque Jesús le dice: en verdad te digo, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, asombrado, le dice: maestro, rabí, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Puede acaso un hombre morir y volver a nacer? Y Jesús le responde: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Podemos hablar de pasajes que están en las Escrituras y que sencillamente muchos de ellos nos los han interpretado cuando había no libre interpretación, sino lo que decía la Iglesia. Pasajes que todavía quedan muchos otros, seguro que no existen, que nos indiquen que la reencarnación era conocida por Jesús. Jesús viajó, Jesús no se quedó en Nazaret, haciendo sillas y mesas de madera. Viajó seguro a la India y se encontró con el budismo y con el hinduismo, casi nada. Con los maestros, dice Blanca, así es. Con los maestros, santones, yoguis, lamas, que le enseñaron. El gesto de Jesús, famoso, eso es un mudra de poder. Juan Carlos, que anda por ahí, ¿lo puede decir? Sí. Hay no sé cuántos mudras hay. ¿Qué gesto hemos visto a Jesús? Hay mucho, ¿Qué gesto hemos visto a Jesús? Las representaciones artísticas. Las representaciones artísticas están manipuladas por el artista. Es un gesto. Intencionadamente o no, pero. No le entraré, da igual. Lo que quiero decir. Por supuesto, el debate. Vamos a ser un poquito más cortitos porque hay varios turnos de trabajo. Sí. Está siendo, vamos, creo que estamos todos cuando vamos. Muy interesante, muy de lo que queríamos. Ese gran debate. Pero que hay pasajes, simplemente, Leonor, que hay pasajes en el Nuevo Testamento. Ojo, no en las epístolas de Pablo, ni en las epístolas de Santiago, Pedro, Juan. Creo que me falta uno. Bueno, da igual. En los evangelios, en la vida de Jesús, bueno, en la vida pública de Jesús, se menciona veladamente a veces, veladamente, otras veces no, el ciego de nacimiento. Al pasar de un hombre ciego de nacimiento, y los apóstoles preguntaron: Señor, ¿quién nació para que este ¿quién pecó para que este naciera ciego? ¿Él o sus padres? La pregunta es obvia. ¿Cómo va a pecar si no existía antes de nacer? Nada más. Continuamos con un turno de palabras. Hola, buenas tardes. Hay una pregunta a los hermanos. Habéis dicho antes de que era que el exorcismo había que investigarlo científicamente. No sé si, pero yo hago una pregunta. ¿Qué van a investigar los científicos un tema que hay más que pruebas ya? Si hay más que pruebas, está investigado, ¿no? Tú me estás diciendo. Vamos a ver. Respondiéndole a la compañera. Yo soy como Santiago. Yo he sido testigo de un exorcismo en Galicia, en un pueblo de Pontevedra. Y es impresionante. Impresionante. Yo tengo grabado en mi retina algo que nunca se va a ver en la vida. Vale, estamos hablando de experiencias. Este señor se presente porque. Sí, pero creo que no está hablando. Yo quiero que se presente. Es compañero. Es un compañero de este elenco. Y quiero que nos cuente que. Bueno, sí, soy el director del programa de Visión y Sonidad. Lo que decía, yo estaba en Galicia, he presenciado un exorcismo brutal, porque fue brutal, y os puedo asegurar que solamente la persona que estaba poseída, como quieras llamarlo, solo le faltó echar el mano al cuello al sacerdote. Solo le faltó eso. Si eso se está vestido a nivel científico. Hay escupitajos. La cruz, insultos. La cruz del Padre Salvador, que yo la he visto, está medio rota porque el supuesto poseso la coge y la tira contra la pared. Vale, vamos a entrar en rebatir eso. Claro. Si tú has estado en un exorcismo, es tu experiencia. Y la experiencia no es momento, la experiencia no es un negocio. Espera, déjame que termine. Y si realmente, como tú dices, ha ido gente a investigarlo, pues perfecto, que salgan los investigadores, los médicos, los físicos. ¿Ha salido? No ha salido. Así se vence al demonio de José María Zahola, editorial Libros Libres. Compártelo, lo lees y después hablamos. Pero nosotros no hemos tenido una experiencia porque no hemos tenido esa oportunidad. Y personas importantes del mundo del misterio, como puede ser que conocéis, bueno, que a lo mejor conocéis ellos, David Zurdo, Gaona, toda esta gente, no ha tenido todavía la posibilidad de ir a un exorcismo serio. Lo primero, porque los exorcismos, y me extraña, Ángel, conociendo de que hayas podido asistir a un exorcismo real, porque están muy cerrados la iglesia, los exorcismos realmente que hace la iglesia son exorcismos cerrados, porque realmente ellos sí pueden creer en ello, pero abierto al público, mira que me lo dudo. Mira, suerte que has tenido, Ángel. Aún así, que te voy a asegurar que fue el interior de una ermita, no fue en una casa. Creo que Santiago se acordó y sí, todos los condicionantes se ponen muy bonitos, evidentemente. No. Vamos a ver, a mí lo que sí me prohibieron fue hacer fotos y vídeos. ¿Y dónde están esas fotos y esos vídeos? No, que le prohibieron. Ah, que te prohibieron. Son de la experiencia. Porque me dijo el sacerdote que la gente que fotografías allí, en las fotos sacaron cosas muy extrañas y cogieron el vídeo. Y desde entonces me prohibieron hacer fotos en la iglesia. ¿Y aparte de ti, qué médico fue? ¿Cómo conmigo? Te pregunto, aparte de ti, como investigador, ¿qué médico fue allí? ¿Qué psicólogo? ¿Qué psiquiatra? ¿Quién fue? Por mí fue un antropólogo. ¿Eh? Un antropólogo. ¿Un antropólogo? Me gustaría que me diesen los nombres. El antropólogo es conocido entre comillas, pero... Aquí las cosas hay que demostrar. Yo no puedo demostrar porque nunca he ido, pero... No, pues vete. No, me tendrán que invitar primero a nuestro sismo, no los invitan. No, pero no te voy a decir dónde es. Y allí y lo mismo. Porque se hacen rutinariamente exorcismos. No todos los días, pero sí se hace. Vale, pero hay que tener en cuenta que, aunque sea un exorcismo, aunque esté con toda la profanidad del exorcismo, si una persona entra en un estado alterado de conciencia que tiene una explicación psiquiátrica, puede hacer todo lo que hasta no sé lo que habrá hecho, no sé lo que viste. Es tu experiencia. Y lo que hay una cosa que además. No nos podemos meter, es que en la experiencia de cada uno no nos podemos meter. Nosotros podemos dar los datos, unos y otros, acerca de lo que creemos, de nuestras investigaciones y demás. Pero en el terreno de la experiencia no es negociable, no es un terreno negociable, es un terreno que pertenece a cada uno. Cada uno, eso sí, le podemos ofrecer los datos para que en el momento que él quiera o ella quiera, lo revise y, digamos, que modifique su propia creencia. Ahora bien, si tú haces un exorcismo, Ángel, y lo has visto y has visto lo que pasa, si no lo sometes a crítica, no sé lo que ha pasado ahí, pero hasta ahora, si lo que ha pasado es que una persona ha roto una cruz, o X, esos son estados alterados de conciencia, inducidos, que psiquiátricamente tienen su explicación. Entonces, si no tiene explicación, ha levitado, ha girado la cabeza 35 grados. Es que es todo tan relativo, en fin. Vamos a continuar. Estamos terminando ya, como veréis. Vuelvo a repetirme que hemos conseguido lo que queríamos, que era este debate. Doy una palabra. Yo me gustaría hacerles una pregunta, si me dejáis. ¿Vale? Tanto unos como otros y nosotros, y aquí estoy viendo muchas miradas, muchas caras conocidas. Deciros que estamos muy contentos, tanto Javi como yo, que nos cuesta un año entero poder reuniros, no te creas que es un ratito, ¿no? Y que el año que viene vamos a continuar, que nos conozcáis, que vamos a seguir, que vamos a seguir debatiendo, que este es un mundo extensísimo y que de verdad, las gracias a vosotros, de verdad, yo os pido de corazón que siga viniendo, que el año que viene trataremos otro tema que al final siempre se enlaza. Yo quería hacerles una pregunta. Creo que tanto Blanca como Santiago, en esa parte, y los hermanos Montoya, hay algo que muchas de las personas que estamos aquí, que somos sanitarias y que lo hemos vivido y hemos conocido, ¿qué opináis del túnel? Y voy a los hermanos Montoya. Todas esas personas que han estado al borde, que han estado y han visto la luz. Y de eso hay en este momento aquí exactamente 15 personas que damos fe. Y no me voy a meter porque yo aquí solamente modelo y organizo, pero damos fe de que hemos conocido a más de 10 personas que han visto la luz. Yo por mi parte, lo primero, me merecen todo el respeto del mundo, evidentemente. Han vivido una situación, les ha ocurrido una experiencia, habría que analizar un poquito a la persona, la experiencia, cuál ha sido, pero no puedo decantarme ni por un lado o otro. Las experiencias existen, evidentemente. Nosotros entendemos que puede haber alguna explicación más racional que otra, pero no puedo dar un criterio porque realmente no he pasado por ese trance ni tampoco hemos investigado a personas que han tenido pues estas situaciones. Con lo cual, yo lo dejo ahí abierto y creo que es merecedor de investigaciones. Ahora bien, si es cierto que hay investigaciones, acerca de la reducción de oxígeno en el cerebro, que podrían explicar el ruido óptico que se cause ese efecto. Y luego unido al tema de la baja, son hipótesis que están barajando y están estudiando en costa en algunas universidades españolas y europeas, por el psiquiatra, por psicólogos y psiquiatras. Y que eso podría enlazar con la con el AETM, la experiencia cercana a la muerte, y una baja y que pudiese residir dentro del cerebro ese tipo de mecanismo para justificar la muerte, haya o no otra vida allá. Pero sí es cierto que hay ciertos estudios, nosotros no somos médicos, eso tienen que hacer los médicos, tienen que hacerlo a la gente que esté pasando por esos puntos hace parecido, que pueda volver y que pueda contarlo y que se pueda experimentar qué pasa en el cerebro en ese momento, porque al fin y al cabo de momento lo que tenemos médicamente es el cerebro, más allá del tránsito de energía que puede haber en un hospital, que también tengo mismas enfermedades y también hago mucho. La palabra, Santiago. Sí. Hay algo que me parece muy, muy importante. Y como todo lo que es, o al menos así lo creo, pues es muy sencillo. A los como muchos 6 minutos de que el cerebro deje de recibir sangre, oxígeno, el cerebro entra en un estado que es paulatino, no soy neurólogo, pero eso sí lo sé, hipóxia, anóxia. Mi pregunta es, y la dejo ahí, si realmente no hay oxígeno en el cerebro, ¿cómo un cerebro que está muerto porque no tiene oxígeno es capaz de fabricar, por decir así, o de elaborar una serie de experiencias inefables que de ninguna manera se pueden explicar si le atacamos al cerebro ser el responsable de elaborar la experiencia? Y por otra parte, y aquí termino lo que quería decir, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que a mí me interesa de verdad? Se habla de estímulos que se estimulan en no sé qué parte del cerebro. Todo esto lo sabemos. Es que, en fin, ¿qué nos vamos a contar unos a otros? La mente, el cerebro. Muy bien. Pues explíqueme usted, señor cientificista, ¿qué ocurre? Y he conocido casos de primera mano, de primera mano, que me ha contado el testigo a mí. Como, por ejemplo, Marcelo, un hombre relacionado con la aviación, tuvo un accidente horrible, precisamente en la 6, horrible, y tuvo una experiencia tremenda. No es el tema de hoy. Pero a lo que voy es, ¿cómo es posible que una persona que está en la mesa de operaciones, por ejemplo, y que se detecta que tiene un electroencefalograma plano, lineal recto, plano, luego no hay actividad ni cardíaca ni cerebral, ¿cómo es posible que, primero, se separa del cuerpo, se vea desde arriba, ve todo lo que está sucediendo, y con solo querer, y ahí está la bibliografía, se la puedo aportar a todos ustedes, hay libros documentadísimos, no estamos hablando de fábulas, ni de Pepito ha dicho esto, y José María, bueno, José Pepe y Pepito lo mismo, o Carlos, no, son experiencias documentadas. Puedo dar nombres de científicos, auténticos científicos, que han investigado y que siguen investigando el fenómeno de las ECM. El más conocido, que no fue el primero, Raymond Moody, filósofo Después se hizo médico y se especializó en psiquiatría. Elizabeth Kubler-Ross, un nombre de oro dentro de esa temática. Tenemos a Melvin Morse, Inga Evans. O sea, es que tenemos una cantidad de nombres ahora mismo que yo no creo que una persona con semejante nivel intelectual se dedique a investigar, con permiso, perdónenme la expresión, auténticas gilipolleces. Ya no me lo creo. No me lo creo. Y termino. Sí, lo que decía, la pregunta que yo formulaba es, ¿cómo es posible que la persona ya fuera de su cuerpo, en ese estado donde aparecen los familiares ya difuntos y demás, desee estar en su casa y está en su casa, o en casa de sus padres, y está presenciando una escena, pero nadie le oye y nadie le ve, y cuando vuelve al cuerpo, lo cuenta? Bueno, ¿tú cómo sabes eso? Es que estaba allí. ¿Cómo que estabas allí? Es que yo he estado ahí, pero no me oíais ni me veíais. En esta línea, miles de experiencias. Leonor, gracias. Bueno, yo solo quería decir que nosotros no negamos que existan experiencias. Lo que decimos es que habrá que seguir investigándolas. Lo del viaje astral, eso que tú has nombrado al final, es casi un viaje astral. No. O sea, sí, bueno, a la muerte, a raíz de la muerte espiritual. Llámale X. Son experiencias que mucha gente ha tenido, sí. Que hay testimonios, sí. Habrá que seguir investigándolas para saber qué es exactamente. Podemos seguir investigándolas e intentar conocer el porqué, o podemos quedarnos en el que nosotros somos personalmente. Tenemos a que a investigar mejor. Terminamos, tenemos los turnos de palabra, ¿vale? Santiago, por favor, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte, ¿qué pasa con esas experiencias cercanas a la muerte? Que son horrorosas, porque no todo el mundo ve un túnel y la luz. Algunas. Que son horripilantes, como pesadillas que no acaban y que dejan al que las sufre y vuelve en un estado aterrorizado de conciencia por el resto de la vida. Son menos, o por lo menos se habla menos de ellas. Pero existen. Yo tengo terror a eso. Gracias. ¿Pero se refiere a ECMs? Sí, hay algunas que son traumáticas, sí. Sí, responde. No, hay algunas que son traumáticas y, más o menos, lo mismo. O sea, podemos decir cosas que podemos saber, que hemos leído, que nos han parecido lógicas. Hay médicos, hay psicólogos, psiquiatras que han analizado ese tipo de ECMs, que además, curiosamente, no se dan a gente especialmente mala, ni nada, ¿no? Simplemente es una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ha tenido la mala suerte de quizá ese 5, no me acuerdo cuánto era porcentaje, bajísimo de experiencias cercanas a las muertes negativas. Lo que dicen algunos científicos que lo están estudiando y tendrán que seguir estudiando, es que puede reflejar un estado psicológico de estrés, de X, que se manifiesta, si tenemos caso a la teoría cerebral, que se manifiesta así cuando está terminando su vida. Entonces, es un infierno personal, porque no ha concluido su vida de una manera satisfactoria. No hay, que en el caso de la gente que ha concluido de su manera y valora más o menos positivamente su vida, no pasa. Que solamente ha gustado a la gente, pero la gente que ha tenido, según esa teoría, seguimos existiendo, es una teoría y son cosas que se dice investigando. Desde el punto de vista científico, eso es lo que yo te puedo decir. Ahora que responda Santiago. Sí, no, iba. Creo que en este momento os acabé de acercar, porque la respuesta que creo que todos hemos escuchado es que, según Santiago, y ahora acabas de decir tú, a veces las personas tenemos que pasar y pagar todo aquello que no hemos hecho bien. Quiero imaginar que ahora sí que os acabo de unir. Bueno, yo estoy hablando de un punto de vista más psicológico. Sí, sí. Y suponiendo que el cerebro realmente cuando muere, cuando se están muertos, aunque el cerebro no esté, aunque realmente no llegue la sangre ni más, la célula sigue en vivo, vosotros sabéis eso. Y el cerebro sigue con hace poco hace un estudio en el que se detecta un débil, muy débil señal eléctrica en el cerebro. Con lo cual, si pensamos un poco lógicamente, podría ser la aplicación a esos temas. Ahora que seguimos investigando. Mientras el electroencefalograma sea lineal, recto o plano, no hay vida. El electromagnetismo plano refleja solo una serie de ondas del cerebro, no toda la actividad cerebral. Eso es... de la actividad cerebral, claro. No, pero en todas las ondas del electrocardiograma detectan las señales más fuertes del cerebro, alfa y demás. No es, no, no, no reflejan todas las o sea, si hay un mundo interno, que es lo que se ha investigado últimamente, te digo, tendría que haber el estudio. A un nivel muy interno, dentro del cerebro, esas ondas, ese impulso nervioso es muy, muy débil. Es lo que explicaría, hipotéticamente, ese tipo de experiencias. Insisto, esto tiene que seguirlo identificando los médicos. Seguimos. No, iba a responder un mínimo a... Sí, sí, las experiencias desagradables se dan en un porcentaje altísimo cuando la persona, dicho con toda mi delicadeza, cuando la persona ha querido marcharse. Hablo de suicidio. Es decir, no como he dicho antes que hay ahora mismo, concretamente dos nombres, y dos nombres muy conocidos, sobre todo uno de ellos. Que dice que no ocurre nada. Pues hay testimonios de personas en España y fuera de España. Un documental magnífico, no recuerdo en qué canal, no hace mucho, donde se centraban en SMs, pero no maravillosas, y el túnel, y la luz, y los seres queridos, no, no. Experiencias realmente desagradables, muy desagradables. Se dan en personas que pueden tener una tendencia al suicidio. Pregunto, ¿por qué? Porque, ante todo, Dios actúa de forma pedagógica. Dios no castiga. Eso es una, es algo que realmente no hay por dónde cogerlo. Dios no castiga, por Dios, nunca mejor dicho. Dios puede enseñar a través de una prueba una determinada cosa. Estamos ahora otra vez en el ámbito de la teología, de la metafísica y demás. No sé si he respondido un poco a la pregunta. Sí, parece que sí. Continuamos, tenemos, va a hablar ella, luego usted, y vamos a terminar. Me preguntaba, mucho con el tema, pero quisiera saber si una persona está interesada en el mundo de la parapsicología, ¿cómo es que va? Me explico. Es que han cerrado la puerta y no he oído bien. Que una persona interesada en la parapsicología en sí, ¿cómo puede acceder a él? Porque, por ejemplo, hay cursos, pero los libros no es fácil encontrarlos, experiencias, creencias, ¿qué es lo que de verdad necesita? Yo te doy mi humilde opinión y le paso también a mis compañeros la pregunta. Por desgracia, en nuestro país no existe universidad. Si la parapsicología es, primero, es vocacional. El que piense que se va a hacer rico con la parapsicología lo lleva claro, porque va a pasar más hambre que el chiquito de la calzada cuando hace no puedo. Pues es que es verdad, es la realidad, porque no sé, en mi caso empezar a los 16 años en los medios, una misión de estudiantes que se nos escuchaba en 100 metros a la redonda, horrible, y es informativos, magazines, entrevistas, pero sin embargo me he especializado en ese tipo de temas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo se...? Lo dejo ahí. Porque era, Perdón, ¿no existe en Barcelona una facultad de parapsicología? Bueno, facultad no. Privada puede ser algún tipo de escuela. Claro. Escuela. Pero como carrera universitaria, yo al menos... Universitaria para psicología, que yo sepa, solo existe en Estados Unidos, como una de carrera de curso. En nuestro país, carrera universitaria no es. ¿Cómo se puede acceder también? Sí, también. Pues leyendo mucho y... Efectivamente, lo que tienes que hacer si te gusta es leer... estudiar. Siempre hay grupos, ahora que tenemos el mundo virtual abierto, encuentra un grupo y a partir de ahí, evidentemente, ya puedes entrar a todo el mundo. Pero tienes que investigar, tienes que ir con gente, asistir a estos sitios. Nosotros, por ejemplo, empezamos hace algunos años, nos venía de pequeño, pero ahora, bueno, pues poco a poco vamos entrando, vamos conociendo gente y al final hace relaciones. En septiembre comenzamos con un programa de radio semanal. Con lo cual, todo es ponerse y que te guste. Y sobre todo, decir lo que sientes. Sea verdad. Perdón, no quiere decir verdad. Sea verdad. Sea verdad, realmente importante es que tú lo creas. Y si lo crees, lo tienes que transmitir. Y a partir de tus creencias, pues llegarás al convencimiento de que sea verdad o no. Si te gusta, no. Pues, pero cuidado, totalmente de acuerdo contigo. Pero cuidado con las trampas. Si lo llamo trampas. Porque no cito a nadie en especial, en España y fuera de España, un anuncio, da igual, en una página web, en una revista, lo que sea. Claro, al final del curso se le dará un diploma. Claro, a ver, no. O sea, no, el diploma te lo puedo dar yo a ti ahora mismo, si quieres. Y eso no significa que seas un buen parapsicólogo. El tema es investigar y perseguir, intentar perseguir la verdad. Lo que decía, bueno, o sea, al final saber todo es mentira, lo que para nosotros por lo menos es un camino de conocimiento. A nosotros nos gusta investigar. Entonces, y nos gusta, no, bueno, nos gustaría que todo lo que investigásemos fuese real, pero muchas veces te topas con, bueno, y además Santiago Vázquez ha topado con multitud de casos que son falsos, que la gente te miente, que al final intentan hacer fraude, sacar dinero. Entonces, muchas veces hay que ser muy críticos si te quieres dedicar al tema de la psicología. No hay facultad, no hay escuela. Bueno, puede haber alguna de estas privadas que te saquen las pelas y ya está, pero realmente es un camino de conocimiento, un camino de investigación. Hay multitud de libros, si es cierto que muchas veces es difícil hacer a los mejores, pero hay multitud de libros. Eso. Cuidado con las fuentes, ¿eh? No vale cualquier librucho, cuidado. Y aunque y en el mejor de los libros, siempre ser muy crítico. Muy crítico en el caso. Yo quería hablar sobre la obra de una persona que seguramente vosotros o muchos conoceréis, que es Paloma Cavadas, que tiene una página web formidable y habla de experiencias extrasensoriales con toda la naturalidad, porque ella misma las practica y las ha estudiado, y además es científica, tiene una base científica, como tantos otros, como los que citaba antes Santiago, que es gente con una base científica, pero que ha llegado un momento que el conocimiento científico no le explicaba aquello que estaba viendo. Entonces, claro, cuando vosotros insistís en si hay una foto del exorcismo o hay un vídeo del exorcismo o hay determinadas, hay cosas que no las hemos experimentado desde la tecnología, que parece que nos han puesto ahí un juguetito y creemos que por tener una base filmada en un papel o tal, pues aquello ya es verdadero. También cuidado con esto, porque estamos en una era en la que la manipulación tecnológica es brutal. No, ahí estamos de acuerdo, la manipulación tecnológica es brutal. Estamos apuntando a un tipo de prueba. Si el tema es que, si no ha habido ningún investigador que haya tomado nota, Ángel, sí. Pero es experiencia. Lo que hemos dicho es experiencia. A un tipo que tiene un título, porque hay el tener un título no le hace una persona. No es que dando el título. Yo conozco a mucha gente de facultad. El tema de los títulos es muy subjetivo. Hay gente muy capaz y muy con muchos títulos, y gente muy capaz con ningún título. Obviamente. Ahí no tiene ningún. Eso no. El tema es si hay un equipo que ha tomado nota y que ha registrado eso convenientemente, me puede dar mayor credibilidad de cara a investigar lo que hace. Si te entiendo, nos podríamos extender porque empezamos. Bueno, pregunta que no enrollamos. No sois vosotros, sí. Los únicos que tenéis un pensamiento racionalista, los demás también venimos de ahí, pero precisamente este foro lo que hace es agruparnos. Porque hay unas incógnitas que el pensamiento racionalista no las explica. Sí, entonces, para eso recomiendo, por ejemplo, cuando le estás comentando a ella que la novena dimensión o tal, hay dos películas documentales fantásticas que son Y tú qué sabes y sí. Tú qué sabes dos, pues ahí científicos hablan de que, bueno, y esta película ya tiene años, ¿eh? Hasta el momento en que se hizo, tenían demostradas 11 dimensiones. Pero ojo, hablamos de mecánica cuántica, y tú que sabes, no estamos hablando de dimensiones paralelas. Me explico, ¿vale? Yo ese documental lo tengo muy visto. Bien, sí. Lo tienes muy visto. Estamos no fuera de lo paranormal, ¿eh? Bien. Estamos fuera de lo paranormal, por lo menos dentro de nuestra realidad ontológica. Que haya dimensiones múltiples o incluso paralelas o interpenetradas es una posibilidad. Eso es física. Vale. Queríamos terminar y quiero darle a los ponentes que cada uno nos exprese, nos diga una frase de lo que hoy hemos querido expresar entre todos. ¿Cómo es? Todos, no, es mala. ¿Por qué? Una frase. Somos energía. Sí, de verdad que no me he dado cuenta. Mira, espera. Ahí. Bueno, antes de decir la frase que le hicieron los abanos, yo agradeceros también particularmente vuestra presencia. Ha sido súper interesante mis compañeros de mesa. Y realmente aquí aprendemos todo, la verdad. Se cuestionan muchas cosas. Es muy interesante desde fuera cómo se intenta alcanzar a veces la razón. Y la razón no tiene sentido. Tiene sentido el sentimiento y el sentir. Evidentemente sigue siendo esa ambición de querer comprender lo incomprensible, de querer entender lo que a veces no se entiende, está por encima de nosotros. Y ahí está siempre esa búsqueda del ser humano, que se morirá preguntándose ¿qué haremos después de la muerte? ¿Dónde vamos? Evidentemente venimos de un punto completamente energético y moriremos cuando salgamos de aquí a casa. Entonces, bueno, simplemente una frase. Bueno, yo trabajo con la energía divina, con el divino, con el cielo, y pondría el poder del cielo sobre la tierra. Gracias. Yo voy a ser muy breve porque he hablado muchísimo y me quedo con una frase de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, que dice esto: en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Creo que sigue diciendo, donde no hay amor, pon amor, y termina con unas palabras que no recuerdo. Pero me quedo con esa primera parte de la frase. En el atardecer, es decir, cuando te mueras, cuando Dios te llame, claro, te van a pedir cuentas. ¿Te va a castigar Dios? No. Te castigas tú con tu comportamiento. Y nada más. Bueno, yo también voy a ser breve y siguiendo con el lema que caracteriza a Planeta Encuentro, solo diré que el misterio sí que existe, pero no todo vale. Hay que investigar. Yo no tengo mucho más que decir a lo que ha dicho mi hermano. Lo único que quiero decir es que, bueno, aparte de agradeceros a todos por haber estado aquí, habernos aguantado todo el debate y demás, agradecer al Diputado del Misterio por grabarlo. Y bueno, a la gente que nos ha servido para documentarnos, en la maestra Reiki Maritel Polo García, que conozco personalmente y que también nos ha ayudado a la documentación y demás. Quería deciros que el misterio está ahí desde el origen del hombre. De hecho, el origen de la ciencia es el misterio. Le preguntamos qué hay más allá. No dejéis de salir a la calle, de mirar las estrellas y preguntaros qué carajo es eso, porque realmente el auténtico misterio es qué es el universo. Pero el tema es cómo lo quieres afrontar, de un punto de vista científico o no, pero el misterio existe. Otra cosa es cómo quieres afrontarlo. Y como dice mi hermano, hay muchos misterios en este mundo, pero no todo vale. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Javier, a esa gente que nos ha ayudado, a Inés, a Merfran, que hemos estado aquí toda la mañana, a este año de estar en contacto con Planeta Incógnitos, con los hermanos Iván y Héctor, a Blanca, compañera, amiga y mucho más, y a Santiago, nuestro colaborador, amigo, y os esperamos el año que viene, de verdad. Muchísimas gracias.